en la sencillez de un humilde y religioso hogar, preparándote para ser esposa y madre, simplemente mujer. En el misterio y sin saber, en tu vientre había una luz, una fuerza que te lleva a ser esposa y madre, plenamente mujer. La alegría de saber que una vida había en ti, la condena de escuchar tu hijo un loco es. Eres una mujer y también sientes el dolor de mirar la carne de tu carne en esa cruz. Eres una mujer y con tu hijo mueres hoy, la alegría y la esperanza quedan en la cruz. Él se llamará Emmanuel, Rey de Reyes Él será. Qué difícil comprender, mirarle ahora clavado en la cruz. Y los milagros que Él realizó, las curaciones con que sanó tanto pueblo que con Él se fue, la promesa de un reinado de paz. La alegría al recordar que esa vida estuvo en ti, la condena de escuchar tu hijo un loco fue. Eres una mujer y también sientes el dolor de mirar la carne de tu carne en esa cruz. Eres una mujer y con tu hijo mueres hoy, la alegría y la esperanza quedan en la cruz. La tortura de saber que en la historia siempre habrá una cruz para quien viva en la verdad. Eres una mujer y también sientes el dolor de mirar la carne de tu carne en esa cruz. Eres una mujer y con tu hijo mueres hoy, la alegría y la esperanza quedan en la cruz. Eres una mujer y también sientes el dolor de mirar la carne de tu carne en esa cruz. Eres una mujer y con tu hijo mueres hoy, la alegría y la esperanza quedan en la cruz. La alegría y la esperanza quedan en la cruz. La alegría y la esperanza quedan en la Cristo, pedra angular que dá.

murmuraba que podían inventar, pero Cristo no lloraba sino por lo que iba a ver. Por la vía dolorosa, que es la vía del amor, como oveja él no gritó, ¿qué hice yo? Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario iría a morir. Deuda externa, líbranos, Señor, nos arruinan los intereses, sálvanos, Señor, nos modela el consumismo, líbranos, Señor, se nos olvida el solidarismo, sálvanos, Señor. Tú nos has dado el mundo, no nos quites la fuerza de continuar en la lucha por hacerlo tu hogar. Y líbranos, Padre, de cansarnos de andar. Y líbranos, Padre, de olvidarnos de amar. Y danos, oh Padre, libertad de expresión. Y danos, oh Padre, la valentía de amar. La vida vale centavo y medio, líbranos, Señor, nos asaltan los delincuentes, sálvanos, Señor, el narcotráfico sigue en boga, líbranos, Señor, y las estafas son pan del día, sálvanos, Señor, nos gobierna el militarismo, líbranos, Señor, nos amarga el libertinaje, sálvanos, Señor, nos va rigiendo el relativismo, líbranos, Señor, nos domina el liberalismo, sálvanos, Señor, nos cuestiona la historia, nos exigen respuestas mientras hacemos del mundo tu casa, Señor. Y líbranos, Padre, de cansarnos de andar. Y líbranos, Padre, de olvidarnos de amar. Y danos, oh Padre, libertad de expresión. Y danos, oh Padre, la valentía de amar. No cabemos en las ciudades, acógenos, Señor. Nos abrazamos para matarnos, perdónanos, Señor. El desempleo alimenta el odio, líbranos, Señor. De sangre y llanto estamos hartos, sálvanos, Señor. Nos asustan las nuevas eras, guíanos, Señor. Los inmigrantes son perseguidos, sálvanos, Señor. Nos estorban los ancianos y niños, únenos, Señor. Se mata, se aborta, se viola y miente, perdónanos, Señor. Y nos conforta el mañana, sabiendo que habrá otro día para seguir construyendo tu casa, Señor. Padre, de cansarnos de andar. Y líbranos, Padre, de olvidarnos de amar. Y danos, oh Padre, libertad de expresión. Y danos, oh Padre, la valentía de amar. Vos nos das la mirada capaz de ver lo bueno, aun siendo, sin tu gracia, ciegos de nacimiento. Vos nos das unos ojos silenciosos, serenos, y al mirar a tus hijos te van reconociendo. Ya Francisco de Sales, por dar un buen ejemplo, sabía ver en lo humano lo amable, bueno y bello. Pues nuestro pueblo esboza tu rostro en lo diverso y asoma en cada uno tu presencia y misterio. Y cambian los paisajes y te reconocemos. Y la gente es distinta y te reconocemos. Si mirando el sagrario te amamos en silencio, a la vez te encontramos contemplando a tu pueblo. Vos nos das la mirada y te reconocemos. Pura como la luna, de noche en la montaña, de mis hermanos del noroeste es la mirada. Hoy te reconocemos en su honda fortaleza, coro de fe, silenciosa marcha, violín que alienta. Nos dicen que es la iglesia, es como un monte con abundancia de minerales. Y que es la Eucaristía, una presencia, memoria y huella en las soledades. Y te reconocemos y cruzamos la puerta de la unidad, y te reconocemos y en tu mesa partimos, Cristo, tu pan, si Argentina comparte. Es como lluvia blanda sobre el suelo sediento, el habla dulce de mis hermanos litoraleño. Hoy te reconocemos entre los del noreste, santa alegría para luchar cueste lo que cueste. Nos dicen que esta iglesia, un gran río, el fluir lento de una esperanza. Y que es la Eucaristía, como el debate va y es subido, si siempre alcanza. Y te reconocemos, aunque nos amenace la cielo turquesa, limpio sobre los Andes, de mis hermanos cuyanos límpido es el talante. Hoy te reconocemos en su hidalguía humilde, tenacidad de creer de pie aunque nos granice. Nos dicen que es la iglesia, es una viña donde sudor es sangre por vino, y que es la Eucaristía, así que aquí distribuye un milagro sencillo. Y te reconocemos, nuestro júbilo es este, vos siempre. Escaucho el horizonte que un viento fresco aclara, y el gesto llano de los hermanos de nuestras pampas. Hoy te reconocemos en su sabiduría, que nace de aprender de la tierra en el día a día. Nos dicen que es la iglesia, cruza de sangre, es tierra de todos, pasión que migra, y que es la Eucaristía, mira que brilla pan para todos, mesa tendida. Y te reconocemos y cruzamos la puerta de perfumada de yuyos, hermanos del centro del país saben dar lo suyo. Hoy te reconocemos al calor de su chispa, y bajo el sol de sus tradiciones que nos envidian. Nos dicen que es la iglesia, subir la sierra y tras la sierra una profecía, y que es la Eucaristía, un puente desde nuestra memoria hacia el nuevo día. Y te reconocemos aunque nos amenace la oscuridad. Y te reconocemos si en tu mesa partimos, Cristo. Si Argentina comparte el mismo pan. Casi como pioneros de un viento de utopías, nuestros hermanos del sur habitan una osadía. Hoy te reconocemos en su sembrar desiertos, en la pasión por llevar la vida hasta lo más lejos. Nos dicen que es la iglesia, la casa nueva del arquitecto que hizo el paisaje, y que es la Eucaristía, el tibio viático para el frío de nuestro viaje. Y te reconocemos, nuestro júbilo es este, vos siempre estás. Y te reconocemos, si en tu mesa partimos, Cristo. huyente trepa la vida en los veranos de las ciudades grandes. Vivaces son mis hermanos. Hoy te reconocemos en su mirada intensa, pues vos que amabas a tu ciudad lloraste por ella. Nos dicen que esa iglesia, ciudad posible, ritmo plural, amor hecho historia, y que esa Eucaristía toca urgente nuestras pobrezas, misión ahora. Y le reconocemos y cruzamos la puerta de anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Al niño, al adolescente, al hombre y a la mujer, qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Al joven que está acostado por una fuerte pasión, qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Al humilde campesino y al obrero en la ciudad, qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Al que en alto pedestal ha puesto a la sociedad, qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Al hombre que nada tiene, a quien tiene y nada da, qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. A quien ha caído en cama de incurable enfermedad, qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Al anciano que ha perdido de la vida el interés, qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Qué bonito es anunciar la palabra de Dios. Simple y verdadero. dejes de entregar tu alma y tu herida y te alcanzará la luz de un nuevo día que nos abre de celestes. Pero en su gris te amará hasta la muerte. No dejes de probar en darle la mano a quien te ofendió. No olvides que es tu hermano. Lava su falta y pecado. Tu pequeñez, que así lo habrás amado. No dejes de creer que hay un sendero que es el amor de quien te amó primero. La voy a enseñar, ¿verdad? Dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿La conocen? ¿No? ¡Oh, qué bien! Venga. El tono es así. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Eh? En rumbita. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Venga. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar. Muy bien, y ahora dice, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Vamos a repetir esto, ¿eh? Esto lo hacemos todo, todito, venga. Ahora, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Otra vez, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Y ahora viene la gracia, porque ahora yo digo, que lo digan las mujeres, y todas las mujeres dicen, yo vine a alabar a Dios. ¿Se acuerdan del anuncio de Voces Fregazuelo? Voces Fregazuelo, Voces los 37, ¿no se acuerdan? Pues más o menos así. Aquí nos han echado. No dando tono, sino gritando, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que lo digan las mujeres, yo vine a alabar a Dios. Es el tono. Yo vine a alabar a Dios. Más fuerte que no se oye. Yo vine a alabar a Dios. Que se escuche allá en el cielo. Yo vine... Allá, la última allá en el cielo, imagínense cómo se tiene que escuchar, ¿verdad? Venga. Que lo digan las mujeres. Yo vine a alabar a Dios. Que ahí las mujeres, el hombre, le vamos a dar una paliza, ¿verdad? Que lo digan... Empezamos la primera. Que lo digan las mujeres. Yo vine a alabar a Dios. Más fuerte que no se oye. Yo vine a alabar a Dios. Que se escucha allá en el cielo. Yo vine a alabar a Dios. Todo. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Sasa. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Y ahora vamos a demostrar quiénes son los que llevan los pantalones, ¿verdad? Venga. que lo digan los hombres. Yo vine a alabar a Dios. Uy, uy, uy. Venga. Venga, que lo digan los hombres. Más fuerte que no se oye. Que se escuche allá en el cielo. Todo. Yo vine, a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Muy bien. ¿Y podemos? ¿Quién hay por aquí? ¿Hay religioso, no? ¿Hay algún padre, alguna monjita? Uno hay, uno hay. No sé si habrá más. Bueno, nos callamos todo en silencio, ¿verdad? Digo religioso y ahí entramos, si hay cura, monja, ¿verdad? Algún. Venga. Por favor, no lo dejéis, no lo dejéis solo al pobre. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que lo digan los religiosos. Uy, uy, uy, uy. Ay, ay, madre. Al final no hay nadie religioso. Sí, sí, venga. Es que él no es religioso. Ah, no es. Bueno, religioso que sea sacerdote o diocesano, es igual. Para, hombre, porque si vamos uno por uno también, ¿verdad? Es que se quiere escaquear. ¿Cómo lo podemos llamar, padre? Bien, bien. Pero canta, canta. Que lo digan los curas. Más fuerte que no se oye. Que se escucha allá en el cielo. ¡Ole! Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Muy bien. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Y el último sería que lo digan los cristianos y lo hacemos todo, ¿verdad? Venga, ya le he enseñado y ahora la cantamos una vez. Venga, que lo digan los cristianos todo. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que lo digan las mujeres. Yo vine a alabar a Dios. Más fuerte que no se oye. Que se escucha allá en el cielo. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. ¿Qué palizón le vamos a dar? Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que lo digan los hombres. Yo vine a alabar a Dios. Más fuerte que no se oye. Yo vine a alabar a Dios. Que se escucha allá en el cielo. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine. Yo vine a alabar a Dios. Que lo diga el cura. Más fuerte, padre, que no se oye. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que lo digan los cristianos, que se escuche. Yo vine a alabar a Dios. Más fuerte que no se oye. Yo vine a alabar a Dios. Que se escucha allá en el cielo. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Se acabó. Muy bien, gracias. Llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar. Pues los niños de Cuecillos te queremos consolar. Estrellitas de los cielos, bajen todas a adorar a Jesús sacramentado. Que

cielo viene lloviendo el amor. Tu gracia golpea, golpea en mi corazón. Llega el destino envuelto en canción y gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria. La arena y el agua se besan junto a ti. Las hojas son libres, pueden cantar. La noche amanece bien fresca junto a ti. Los lagos son libres, ríos descansan, en las olas del mar se calman junto a ti. Las aves vuelan, pueden danzar, frente al mar de cristal cantar junto a ti. Mi vida toma fuerza, mi espíritu se alegra, mis ojos pueden ver y amar junto a ti. Mi vida toma fuerzas, mi espíritu se alegra, mis ojos pueden ver y amar. Y junto a la luna se abraza junto a ti. Lo opaco es claro y un día nublado por tu mano se ha despejado junto a ti. Las flores se alegran, verdes praderas cantar junto a ti. El agua es viva, el fuego es puro, con aceite me ungiste la vista junto a ti. Mi vida toma fuerza, mi espíritu se alegra, mis ojos pueden ver y amar junto a ti. Mi vida toma fuerza, mi espíritu se alegra, mis ojos. ojos pueden ver y amar.